Nosotros decimos presente. Por la memoria de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Por la memoria de los 30.000 compañeros. Yo digo presente. Yo digo presente. Yo digo presente. Somos presente, la voz del Ex Olimpo. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Que me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Empecé de nuevo yo, pero no porque no está Lencina. Lencina está, pero en un altercado en el tránsito, este tránsito de mes de febrero que debería ser un poco más liviano, pero me contaba recién por un audio que WhatsApp, bendito WhatsApp que nos cuenta todo, me contó que está en un choque por Alberdi Varela, así que estará llegando en un ratito nada más. Así que la disposición del programa va a empezar diferente. No vamos a decir de qué va el programa, sino directamente vamos a presentar a los invitados que ellos sí llegaron temprano porque se aprontaron a salir a las 12 del mediodía de Caballito para llegar a las 5 y media de la tarde y esperarme en un picnic en la puerta de la radio. Con nosotros están los colifas de Caballito. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pensé que no iban a hablar porque yo recién los estaba como... ¿Se puede decir cagando a pedo? No, mejor digo, los estaba retando y le decía, cuando diga aire, cállense la boca, pero ahora tienen que hablar. Así que se van a presentar de a uno, porque es un escenario bastante extenso. Son, a ver, 2, 4, 6, 8 personas tengo acá adentro, un calor humano importantísimo. Bueno, empezamos por enfrente mío. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿tu nombre? ¿Cómo estás, Kevin? Nombre y colegio. Kevin Huergo. Ya terminaste hace rato, me ya imagino, Kevin. Unos 10 años. Bueno, no queremos hacer cuentas. Y bueno, nada, bancando este proyecto. Claro, tenía que decir el nombre y ya empezó a hablar. Está por afuera Lencina ahí por los pasillos, pero bueno, mientras se siguen presentando, tenemos el de al lado que se va a acercar al micrófono. Matías, ahí está. No, a secas, no vamos a hablar. A secas, no va a hablar más. Muy bien. Tenemos del otro lado. Buenas. Kevin, otro Kevin. Rogelio Lucia. Ahí va, en el Rogelio. Claro, nombre y colegio. Vamos con el bombista que está parado en la puerta porque le dije, no te moves de la puerta. Hola. Bombista y director, No fue al colegio, listo. ¿Otra? Hola, Julie, mi nombre. ¿Fuiste al colegio? Fui al colegio. Muy bien, fue al colegio. Tenemos a la directora. Temis. Temis no quiere hablar. No, vergüenza. ¿Ese no anda? Apréndanlo. A ver, no anda ese directamente. Bueno, tenemos un micrófono que está de baja, así que vamos de nuevo con... ¿Cómo? Préndanlo, por favor. Bueno, vamos con el micrófono que anda y se presentan de nuevo las dos chicas que no escuchamos nada. Bueno, Julie, mi nombre. Ahí va, Julie, que no fue al colegio. Temis. Temis. Muy bien, la directora. Y... La Colo. La Colo, no tiene nombre ni fue al colegio tampoco. Y tenemos acá, en una entrada triunfal, el señor Lencina. Nos estamos saludando como si estuviéramos en el sillón de casa. Acá se acerca, se acomodan en vivo. Yo le cuento a la gente lo que está pasando acá. Nos estamos cambiando de sillas. No me toque, Lencina, córrase. Pero si yo no la estoy tocando. Ah, bueno, mejor. ¿Sabés que tengo las dos manos arriba? ¿Cómo le va, Lencina? Pero espere, sigue hablando que estamos hablando. Organizando bueno, lo de las sillas. Vieron como en la tele que les dicen estiren y no saben qué hacer, pero no importa. Los colifas de Caballito van a venir a presentarnos sus canciones de este espectáculo 2019 y a contar un poco de su historia. Tipo, ¿sabes, buenas noches? Ah, ¿qué, ya empezamos? Pero claro, ahí dice aire. Ah, discúlpeme, no, pensé que era el aire. No hay aire directamente, estamos transpirando. ¿Dijo todo lo que dijimos? Dije todo lo que dijimos. Listo. ¿Listo? Ya le tengo la casa armada y le estaba contando, le estaba comentando a la gente y le cuento a usted también, Lencina, sí, que cuénteme. Está ahí peleándose por una silla. Como en el colectivo, ¿vio que en el colectivo te estás por bajar o te acomodás un poquito y ya están ahí como aprontando que no te dejan parar? Paren un poco. Ay, no sé, Nati, nunca fui pobre yo. Ah, bueno. ¿Ustedes son pobres, chicos? ¿Toman colectivo? Hace mucho, pero después mi papá entró al gobierno y ya no viajamos bueno, más. Bueno, para la colectivo. Gente que es pobre y que no tiene al papá en el gobierno y que viaja en colectivo, sabe de lo que hablo. Ese amontonamiento de gente que te está viendo mover y dicen, esta se baja. Excitante. Y hay como cuatro, claro, hay como cuatro ahí esperando. Por eso usted se arregla tanto para viajar. Pero siempre. Claro, para que me miren mientras me voy a bajar. ¿Cómo que no? Rosa, bueno, rosa, todo a mí me rosa. Bueno, Lencina, estamos como muy dispersos. Gracias. Bueno, mejor estar disperso que estar en cautiverio, ¿no? Sí, mejor, mejor. Voy a conducir todo el programa con lentes negros. Porque usted me dijo buenas noches, pero todavía hay un sol impresionante. Unos razón. Días hermosos de febrero, no como enero, que fue una... Estoy confundido por el eclipse, Nati Ponce. ¿Está confundido? Claro. ¿Se acuerda la noche del eclipse? Sí, yo no lo vi porque... Todavía no me desperté. ¿No se despertó todavía? No. ¿Y cómo le fue en el hospicio? Y ahí anda, más o menos. Ahora, mientras tenga medicación, ahora cuando se me acabe la medicación, no sé cómo voy a hacer, porque veo que el gobierno está cerrándose desde el PAMI. Bueno, pero eso ya es... Dicen que a los jubilados les hace bien caminar. ¿Ah, alguno sí? Va a tener que caminar hasta 30 kilómetros para tener una delegación de bien, PAMI cerca. Bien, cerraron bien, 700 sedes de PAMI. Bien, está bien. Es una noticia fresquita. Sí, estamos hoy al mediodía que estaba comiendo un sándwich mirando la tele. Estamos muy bien entonces con el PAMI y todo lo demás. Pero bueno, vamos a los que nos compete, señor Lencina. ¿Por qué no puedo decir esa palabra? ¿Qué le pasa, hombre? El señor Lencina lo puede decir toda la vida. Ah, bueno. No, le estaba diciendo a los chicos que vinieron acá y nos trajeron como 17 canciones. Sí. Como 17 canciones nos trajeron, así que nos van a tocar una por minuto. ¿Está bien? ¿Qué le pasa, Lencina? No se puede andar con la cornisa por ustedes. No se puede andar con la cornisa. Déjeme decirle que estoy transpirando. Bueno, vamos a hablar con ellos. ¿O usted hablemos. Quiere hacer otra cosa? No, hablemos con bueno. Eso, bueno, ¿quién me quiere contar? Creo que Temis tenía ganas de hablar y mucho. ¿Qué me quiere contar de la historia? ¿Cómo arrancaron? ¿En qué año? ¿De qué va la murga? A ver, contame un poquito. Bueno, de vuelta a la Colo acá. Buenas tardes a todos. Nunca estuve en una radio, así que estoy un poco nerviosa. No pasa nada, no te ve nadie. No, me ven mis compañeros, que ya veo que después me matan. No, lo que dijiste no era así. ¿Quieres bueno. agarrarme la mano? No, está bien, se va a poner más nerviosa. Lencina, no la moleste. No necesita, a veces la primera vez nunca es fácil. Siempre hay una primera vez, Colo, no pasa nada. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, yo con Julie, que es... otra de las que está acá. Estamos desde la fundación de la Murga, desde 2007. Bueno, se creó a partir de un grupo de amigos, que son los chicos de Canalejas, del barrio de Caballito, que bueno, en un asado se juntaron y algunos ya habían tenido experiencia en la Murga, otros no, y bueno, decidieron hacer este grupo humano y con ganas de juntar gente y de, bueno, divertirse y encontrar un hobby y un escape, digamos, a la rutina. Y, bueno, tuvieron la idea de hacer esta murga. Los colores vienen un poco de que la gran mayoría del grupo eran de Racing, son de Racing. Y también un poco de la parte del... Claro, ¿qué pasa con la gente que viene de Racing? Bueno, y después por eso se quedaron el turquesa blanco y dorado. Bueno, a partir de ahí empezaron a aprender muchas cosas de cero. No sabían tocar el bombo, no sabían eso cantar. Está bueno, ¿no? Estamos con la raíz primigenia de una murga. Acá están los que... ¿Cómo fueron los primeros ensayos? ¿Qué hacían? Básicamente nos juntábamos a tomar mate y a ver qué se podía inventar. Tuvimos por suerte la dirección de Diego, que él tenía experiencia en la murga y bueno, él nos enseñaba, digamos, lo que él había aprendido en su murga anterior. A partir de ahí fuimos, digamos, tomando ejemplo, pero dándole nuestra identidad, nuestro enfoque. Somos un centro murga, respetamos todo al pie de la letra, o eso intentamos. Nos gusta, digamos, respetar los trajes, la proporción de hablas de respetar del circuito oficial lo que se pide sí, para lo que se una pide. Evaluación, o en qué sentido? Sí, en ese sentido. Digamos, en el sentido de que el el reglamento dice las proporciones de los colores, las proporciones de los bombos y los instrumentos, la conformación del desfile, de cómo nos agrupamos, digamos, en la presentación, todo eso, digamos, está respetado. Después nosotros intentamos tener nuestro desliz con respecto a no ser tan fundamentalistas con la crítica, como hablábamos más temprano. Sí. Bueno, eso es, digamos, un poco nuestra identidad. También tenemos coreografía en los desfiles. No es libre. No es libre, digamos, como un centro murga quizás más grande. Somos un centro murga chico. Entonces, bueno, decidimos hacer eso, tener coreografía. Y, bueno, eso básicamente es un poco nuestra identidad. ¿Cuándo escriben en la murga? ¿Hay como una comisión de escritura o alguien escribe y dice, traje esto, lo modifican? ¿Cómo es que escriben? ¿A partir de dónde empiezan a escribir? En un principio, teníamos a uno de los directores, que era el director de escenario, y varias ocupaciones más en la murga, que es Cani, que él escribía sus propias letras. A veces escribía la melodía, otras veces tomamos la melodía de una canción ya creada, digamos, de algún Estracatana se llamaba, ¿no? Eso lo sabe usted, Nati, que es la murguera acá, la reina de la murga, pero sí, tiene un nombre. Que tiene un nombre, está Tracatana, ay, se me delengua la traba. Pero sí, que tomás la melodía de una canción y le modificás con la letra que vos le querés poner. Exacto. ¿Y ahora cómo escriben? Ahora, como cambió un poco, digamos, la dirección de la murga, seguimos tomando canciones ya creadas y lo que hacemos es plantear una letra y la presentamos en el grupo de escenario y ahí, si hay que hacer alguna modificación, bueno, está bienvenida la crítica y la crítica constructiva siempre. Todos pueden participar. Todos participamos. Y bueno, eso es un poco la idea, digamos, de esta nueva dirección. ¿Y el espectáculo de este año de qué va? ¿Tienen alguna guía o son canciones al aire o hablan de un tema en especial? No tenemos un hilo conductor. Vamos haciendo las canciones, digamos, como nos van surgiendo durante el año. Siempre intentamos que las canciones sean lo más simpáticas y copadas y movidas posible, pero no tenemos, digamos, un enfoque así particular. Ya incluso en la crítica decidimos este año tocar varios temas, enfocarnos un poco en todo, no quizás centrarnos en algo. Y bueno, intentamos pegarle un poco a cada parte de lo que fue el año, digamos, un poco de política, un poco del mundial, un poco de, no sé, distintas cosas. ¿El mundial cuándo fue? Yo ya me olvidé. Hace un montón, ¿no? Me quedé en el pasado. Fue una banda. No, parece que se está confundiendo con la canción del año pasado. Puede ser. Yo dije, no, yo dije que me iban a criticar. No, yo lo dije, no, critiquen porque ella está hablando y ustedes no, así que se callan la boca. No, el mundial igual ahora está el sub-20. Hoy estaba jugando Argentina-Uruguay. Lo vi recién con mi papá. Digo, ¿qué es esto? Viste, yo me hago la que entiendo, pero nada que ver. Digo, ¿qué es esto? El Mundial Sub-20. Ah, qué sé yo, papi, ¿qué me está diciendo? No sé. Pero bueno, Lencina, ¿usted quiere decir algo? No, me dice que no con la cabeza, es muy radial, Lencina. No, le pregunto, ¿qué ritmos les gustan? ¿Es una cumbia pop, una murga más de rioplatense? ¿Cómo vienen? Antes de escucharlos, porque ahora los queremos escuchar también, sino esto es como una conferencia de prensa. 17 canciones trajeron. Bueno, nosotros siempre básicamente nos enfocamos mucho en el tango, arrancamos, digamos, en esa raíz, y después intentamos alguna cumbia quizás a veces. Este año la crítica es de Cacho Castaña, el homenaje es de Gardel. Mira Cachito, Viene cobrando. Viene. Hay un momento en que alguien te tiene que decir, callate, claro. Retirate. Como Elvis, claro. ¿No? Estás gordo para tener esa capita. Claro. Está todo bien con el peso, cuerpo de uno, pero la gente se te ríe, Elvis. Claro, y Cacho está medio atemporal, ¿no? Con las cosas, con sus canciones, pero bueno, en la murga se acepta el ritmo. Eso está bien. Está bien. Cacho sigue vigente en la murga. Muy bien, me parece perfecto. Y bueno, y después otra de las canciones es de Los Auténticos Decadentes y de Mon Laferte. Son las cuatro canciones. ¿Quién es, chicos? Cacho Castaña tiene una imagen vestido de murguero. ¿Usted ¿Ah, no sí? se acuerda? Claro, y hace yo era mucho, muy chica, no había época, nacido. Una de las cosas que más desconcertaban antes de volverse así un machista, pedófilo, todo eso que es ahora, pobre tipo, ¿no? Porque habló de más. Él era cuestionado porque decían el mismo tipo que condujo, que compuso Café La Humedad y un par de temas más, no tanto, también está medio sobrevaluado, pero persistió, digamos. Sí. Yo me acuerdo que había una propaganda en que él aparecía vestido de murguero con dos bailarinas tipo Carnaval de Gualeguaychú. Muy mal. Que cantaba, eso. Con algunas tuve amores, con otras tuve pasión, pero con nobleza gaucha me agarré el metejón. Vamos a buscarle, vamos a subirlo a la página de la radio. Era indefendible lo Cachito. Que hacía. Aparte nada que ver, o sea, ¿qué tenía que ver la murga, el mate y la de Gualeguaychú? Bueno, era algo así, por bueno, eso, era por una eso. Mezcla ya medio viene rara, cuestionado en de China. Antes. Ay, estaba bastardeado ese hombre. ¿Los vamos bueno. a escuchar o los vamos a seguir relatando? No, vamos a escucharlos porque dijeron que trajeron una canción bonita de presentación, ¿no? A ver, me miran mal. Son mudos, sus ¿son invitados mudos? Son mudos. Sí, sí, sí, trajimos una canción programas. Muy bonita. No vino la intérprete en realidad porque nos, la voy a cantar yo, pero no soy yo el que la canta en carnaval. A mí me mandaron a hablar, pero ellos no quieren nada, ¿no? Claro, muy bien. Sí. Y él ya se excusa que le va a salir mal. No sé si te diste cuenta. No, porque la bueno, que lo canta está salga. Trabajando. Salga como salga, va a cantar nuestro querido amigo Kevin 1, porque hay Kevin 2 también acá. Raro, ¿no? Porque Kevin es un nombre medio raro. Serán clonados los chicos. Serán clonados, ¿no? Nacieron en la misma época. ¿El Kevin estaba de moda? Claro. No sé, por porque eso, en, por mi, en mi año son todas Natalias. Estaba de moda, Nati. Pero bueno. Bueno, chicos, el bombista se puede acercar un poquito más. No, no, ahí en la puerta que te ve. Yo te quiero ver. No hace falta que, no hace falta que te vayas a la esquina. Claro. Con que estés ahí está perfecto. Unidireccional, ¿no? Dijiste. Muy bien, unidireccional, claro. Okay. Así que bueno, me voy a callar la boca para dejar que nos deleiten con su bonita presentación cantada por otra persona. Vamos. Ha pasado tanto tiempo, finalmente al barrio regreso. Con el brillo en la mirada, abrazados te dimos el alma. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, murgón. No te vayas, quédate por siempre, pa' que siempre, siempre sea febrero. Carnaval que sostienes, la vida como a mí me gusta. Copamos la avenida con el color de esta murga querida. Carnaval suena murga, la murga nunca es despedida. Porque barrio en febrero se vuelve hasta de la muerte. Ha pasado tanto tiempo, finalmente estamos de vuelta. Es tan difícil escapar este amor que aquí regreso entre bombistas y murgueras. Ya no me importa, yo solo quiero bailar. Aquí me quedo para siempre, centro murga, los colifas. Aquí por siempre somos blanco, turquesa y dorado. Vengo desde mi barrio, trayendo eso que les gusta. Vengo por la avenida invitando a que alegre tu día. Estandarte, galeras, levas y bombitas. Gente linda entendiendo la murga que nos hizo artistas. En Caballito nació este murgón. Se presentan los colifas. Fiesta, locura, alegría y pasión. Se presentan los colifas. En los chava baila este murgón. Se presentan los colifas. Tú sí sabes quererme, murgón. Se presentan los colifas. Carnaval que sostienes, la vida como a mí me gusta. Copamos la avenida con el color de esta murga querida. Estandarte, galeras, levas y bombitas. Gente linda entendiendo la murga que nos hizo artistas. Gente linda entendiendo la murga que nos hizo artistas. Muy bien. Ahí me gustó la frase, La murga que nos hizo artistas. Porque nosotros somos artistas, Lencina, ¿sabía usted? Otra vez con eso, Nati. Pero sí es verdad. Nati, acá está rodeado de artistas. Artistas Miguel Ángel, Leonardo Miguel Da Vinci, Ángel. Beethoven. Bueno, también. No sé, sacó racé de la foto. No me voy a correr de la foto porque nosotros somos artistas. Es violeta, no es azul. No le cuenta a la gente pavadas. Artistas callejeros. Artistas callejeros, obvio. Somos artistas, Lencina. Bueno, lo escuché en una canción. Quiere que le dé plata. Y ahora es real. No. Olvidemos esa pregunta, por favor. Ahora ya te ofreció que se haga cargo. Ahora le iba a decir que sí. Le iba a decir que sí, Lencina. Bueno, me gusta eso de que la murga nos hizo artistas. Y comparto plenamente. Muy bien. Me entendió la mirada. Así que bueno, Deje eso ahí. El cuchillo, se lo estoy viendo. Tiene abajo de la hoja. Es para cortar el budín. Bueno, y cuéntenme. Porque vi que tienen una cosa. Ahí había como un intercambio de voces muy lindo, ¿no? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué color? ¿Cómo se imaginan esta murga de afuera? ¿Qué color tiene para ustedes? ¿Qué es lo que representa? Qué buena pregunta. Los hacemos pensar en Feria Americana. Hola, ¿qué tal? Me animo a responder quizás. Anímese. Yo creo que una murga netamente popular, barrial, con mucho afecto y a su raíz, a su barrio. Y yo creo que eso se nota en cada una de las canciones que nosotros cantamos. Creo que desde la glosa, cuando comenzamos, que empezamos a nombrar desde parte del nacimiento de este lindo colectivo de artistas callejeros que somos los Colifas de Caballito, yo creo que además de eso nombramos la identidad barrial y lo que nos significa para todos nosotros. Y yo creo que el color que transmitimos y toda la alegría que transmitimos es también en algún punto transmitiendo eso que sentimos por nuestro barrio y nuestra raíz. No sé si responde tu pregunta y si no. Responde perfectamente. Mirá, no, si y ahora. Es un problema. Ya, no, la verdad que no, lo que dijiste nada que ver. No, ¿te gustó? Bueno. Pero estuvo lindo. ¿Estuvo lindo? Estuvo perfecto. Y es muy lindo esto de que la murga nos hizo artista, porque a mí me parece que uno en la murga de pronto aparece un verso de Marechal, aparece una melodía que, qué sé yo, de pronto aparece, por lo que me pasa a mí, ¿no? Una melodía que digo, con Los Inevitables me ha pasado. ¿Qué canción es esa? Y es una música de Chano que le pusimos letra a nosotros. Decís, ah, bueno, lo elevaron a Chano. ¿Entendés? Claro, aparecen melodías que uno dice, ¿dónde es eso? Y le dan como un significado, le dan un resignificado. Y realmente creo que la murga es como la ebullición del arte de la calle. No digo arte popular porque ya suena político, pero sí, pero sería el arte popular, pero el arte de la calle, el arte de los pibes que dicen juntémonos a decir algo, a hacer algo y a bailar un poco, ¿no? Sí, sí, aparte somos artistas. Ah, sí. Porque somos artistas. Todas las aguas van para su molino, Nati Ponce. Sí, todas. ¿Qué me está por pedir? Que está tanto con que es artista. ¿Y qué quiere que le regale? Nada, le voy a pasar la gorra. Ah, bueno, está bien. Sáquese la gorra, mire. ¿Y cuántos son en la murga en este momento? ¿Se dijo eso ya? La murga chica. ¿Qué pregunta? Un chico más. No importa eso. Cinco con toda la furia. Bueno, una murga de cámara, está más que bien. Sí, una murga que se puede filmar a todos. Nadie va a quedar diciendo, no me filmaste a mí, pero ¿qué querés? Si son 200. No, acá son 25. Y está bien, nosotros los Inevitables, este año también, somos con furia. 35. Ahí ya mentiste ahí. 35 aprovechamos el espacio para. Todos son de Caballito. A todo el que quiera. Porque esa es una cosa que mayoría. Estamos descubriendo no, acá con Nati no, es que. No. Todos somos de Capital. Háganse cargo. Pero no de Caballito. Bueno, tenemos vos de sí, Flores, Caballito. Caballito yo. Ahora. Lugano. ¿Y qué es lo que le da la localidad a la murga? ¿El lugar de ensayo donde están la mayoría de los componentes? Porque acá con Nati venimos, hace poco vino una murga de Flores que ninguno era de Flores. ¿Vos sos de Flores? No. ¿Vos sos de Flores? No. ¿Vos sos de Flores? Bueno, no les pregunto más. Los no sé qué de Flores. Y bueno, pero Los Inevitables de Flores también. Nosotros, o sea, la murga ensaya en Plaza Virreyes, en Bajo Flores, pero creo que de Flores serán dos o tres. Los demás estamos en Piedrabuena, hay gente del oeste, hay gente de Ituzaingó, gente de Merlo, de todos lados, o sea, y le doy mucho a esa voluntad que tienen de venirse cada sábado desde Merlo. ¿Cómo me gusta entrevistarla a usted, Nati? ¿Vio? La verdad que no me cansa. Le voy a preguntar algo ahora a esta gente que vino que no sé qué es. Bueno, sí, mejor preguntaré a la gente. Yo quería agregar algo de lo del barrio. Un poco la creación de la murga fue porque todos eran del barrio y creo que pasando los años eso fue quedando y fue un poco más de boca en boca de... No, tenemos mucho la ideología de la unión, de la amistad y del... Entonces me parece que fue un poco más de, bueno, aunque vos seas de aquel barrio, pero seas mi amigo de la infancia, venite, te unís, y creo que eso se cuando un nuevo integrante aparece, que conoce quizás a uno solo y conoce al resto, se da cuenta que bueno, que somos un grupo unido y bueno, y ahí es cuando decide quedarse a pesar de que viva en otro barrio. Por eso la mayoría somos de Caballito, pero hay varios que no. ¿Dónde se juntan? En Colpayo y Felipe Vallese, la Plaza Amadeo Sabatini. Durante el año ensayamos los sábados de 5 a 7. Más llegado fin de año metemos sábado y domingo. Y la gente del escenario, que se esfuerza muchísimo durante el año, este año estuvieron ensayando desde mayo. ¿Sí? Pregunto. Ponele. Algunos aparecimos en diciembre, por eso es el problema. ¿Qué se ríe, Fernández? Así nos vimos todos. Se juntan en la semana la gente del escenario. Este año y el año pasado también tuvimos la colaboración de Dani Laham, un crack en el ambiente. Todos lo amamos. Todos. Que la verdad que nos organizó. El año pasado fue, digamos, más llegado a fin de año, pero nos ayudó muchísimo. Y este año ya decidimos, digamos, ya arrancar con él. Un poco también para que todos aprendamos a cantar. Yo me incluyo, no canté nunca. Pero creo que es un ejercicio colectivo. Que bueno, es un esfuerzo también de la murga y de cada uno de los integrantes del escenario. Que bueno, tuvieron que poner la moneda muchas veces. Pero bueno, creo que se ve reflejado después en carnaval. Hay mucho esfuerzo y mucha dedicación del otro lado. Bueno, eso. Yo no hablo mal, Encina, usted me retó. ¿Quién es el letrista de...? El principal letrista. Uno que esté acá. Hola. Por el momento, yo y mi tocayo. Los Kevin. Ay, tu mamá también. Kevin. Verdad, Kevin. Me había olvidado también de tu madre también. Y díganme, Kevin, son poetas ustedes. Ponele, sí. A ver. La verdad que es... Pregunta de poesía. ¿Qué dura más, la medianoche o el mediodía? Ay, qué complicado. Me está haciendo la pregunta a este muchacho. Yo vine a hablar esto de va a terminar mal, ¿eh? Esto va a terminar mal, ¿eh? La medianoche, claramente. A ver, desarrolle. Fundamente, Kevin. Escúchame, Sabina nos dice Kevin. Que fueron 19 días y 500 noches. No. Sabina ha dicho cada cosa. Sí, no, Sabina. Estamos no entrando en un Sabina, terreno no complicado. No fundamenta. Dijo no, la medianoche y quedó ahí. La dejamos ahí. A veces la medianoche pasa rápido. ¿Y usted? Pasa rápido. ¿Usted como qué opina al respecto? Yo creo que dura más el mediodía. ¿Por qué motivo? Porque se me hace largo el mediodía. En cambio, la medianoche como que piso el jabón y se me hicieron las 5 de la mañana, empiezan a cantar los pajaritos y uno dice, ¿pero qué hora es? Es verdad, ¿no? Eso. Para mí el mediodía dura. El mediodía dura más porque o querés comer y no todavía no podés, o ya comiste y no sabés qué hacer el resto del día. Querés dormir la siesta trabajando y no podés. Claro. Laburar ni ahí, ¿no? No, porque después el mediodía hay que laburar. Estás laburando. Cuando laburás con horario, a la mañana, claro, cuando estás laburando, a la mañana estás deseando que llegue el mediodía. Llega el mediodía, te comiste tu sándwich y decís, ¿y ahora? Hay que esperar hasta las 6 de la tarde. Claro. Es el mediodía más largo de tu vida. El mediodía es en cambio, la medianoche, si lo estás pasando bien, pasa rapidísimo. Pasa volando. Si lo estás pasando mal, no, ya estás en otra, porque pasarlo mal a medianoche quiere decir que hay problema gravísimo. Es muy grave, claro, pasarlo es grave. Mal a medianoche. Lo que sea es grave. Pero en general es más simpática la medianoche. Claro. Es como ping. Bueno, que cante de otra, ¿no? Por favor. Mientras pensamos, pregunta, Nati, urgente, que yo llegué tarde. Bueno, pero no se preocupe, la Encina después me hace una nota a mí y no pasa nada. Bueno, ¿qué van a cartar? ¿Qué van a cantar ahora? Bueno, llegó creo que el momento de la crítica. Creo. ¿Momento de la crítica? Bueno. Con su respectiva glosa. Con su respectiva glosa. El bombista se fue a tomar un mate, esperémoslo al bombista. Che. Ahí está entrando. Les cuento a la gente que no puede ver. El muchacho estaba perdido. Ah, bueno. Sí, está con nosotros. Bueno, estaba pidiendo bienvenido. Monedas afuera. Ah, bueno, está bien. Bienvenido el bombo y platillo al Ay, recinto. Qué hijo que me hace ese bombo. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, arrancamos. Dale. Irreverentes, maleducados del arrabal, con la picardía del chamullo, aprendido a la orilla de un cordón. Con la memoria del pueblo laburante, hoy critica a este murgón. Porque la murga es arte. Arte callejero y bien porteño, que te alegra el corazón. Y aunque quieran callar el latido de mi parche rezongón, siempre seré murguero y la murga mi pasión. El arte callejero no es delito. No se pierdan esta fiesta, la tormenta está perfecta, se dispara nuevamente la inflación. Los doctores son felices y el Posadas también dice que la GARD por la guardia no pasó. Hoy los fueros son tendencia, que alguien salve a la reina, se cae una preventiva a la prisión. Poco a poco va molando los bolsos que van llegando, la guita que al Estado se afanó. Venga a bailar y bailar y bailar, la fiesta nunca se acaba. Quieren cambiar y cambiar y cambiar, joda en la Rosada. Venga a bailar y bailar y bailar, al país de la bailanta. Cambiar y cambiar y cambiar, el pueblo siempre la garpa. Otro empresario se arrepiente, vaya flor de delincuente, los cuadernos un tremendo papelón. Bonadío está sacado, la memoria la han borrado, lo que Coray una tarde escribió. Profesorados que se apagan, aprobaron la Unicaba, con la guita ya no va la educación. La garrafa del Moreno ya quedó en el recuerdo, Boca River fue la nueva sensación. Venga a bailar y bailar y bailar, la fiesta nunca se acaba. Quieren cambiar y cambiar y cambiar, es joda en la Rosada. Venga a bailar y bailar y bailar, al país de la bailanta. Cambiar y cambiar, y el pueblo siempre la garpa. En el central se amó barullo, subastaron a Caputo porque el dólar se le fue en el ascensor. Y mi vieja jubilada se desploma desmayada, la boleta desde Sur ya le llegó. Qué terrible este momento, que a nadie le alcanza el sueldo, mientras tanto el gato baila en Nueva York. El equipo de Cambiemos que nos manda al descenso, San Paoli ya parece Ferguson. Venga a bailar y bailar y bailar, la fiesta nunca se acaba. Quieren cambiar y cambiar y cambiar, es joda en la Rosada. Venga a bailar y bailar y bailar, al país de la bailanta. El país de la bailanta. Cambiar y cambiar, y el pueblo siempre la garpa. El circo se puso raro, se llenó de dinosaurios, la ley verde esta vez no se aprobó. Los cachorros se regalan, dijo una diputada, que no entiendo quién joraca la votó. Y no es joda, no les miento, sentados en ese asiento cobran todos más que vos y un profesor. Me pregunto alarmado quién labura en el Senado. Otra ñoqui la votó y ni la leyó. Venga a bailar y bailar y bailar, la fiesta nunca se acaba. Quieren cambiar y cambiar y cambiar, y es joda de la Rosada. Venga a bailar y bailar y bailar, al país de la bailanta. Cambiar y cambiar, y el pueblo siempre la arpa. El mejor equipo de los últimos 50 años. Ese final me gustó, ¿eh? Y la parte que dice miau, también me gustó. Esa fue la parte que me resonó. Ahí la vi como despertarse. Qué mal te sale, sí. El tema, que lo único que le resonó es el miau de Juli. ¿Viste? Horrible me salió. Un amor por los felinos. Ya hace lo que se puede. Me gustan mucho los animalitos, Anati. Dígame, Coló, ¿cuánto hace que usted está... ¿Esta es su primera experiencia como murguera? No. Este año estoy cumpliendo 20 carnavales. 20 años desde que soy murguera. La verdad que es... Le pegaste a la pregunta, la verdad. Tremendo. Increíble. Parece que me lo hubiese preguntado afuera, pero no. Debemos admitir que no. Justo ese año me di cuenta, no me había dado cuenta. Charlando con mi vieja salió. Y nada, la verdad es algo... ¿20 carnavales eso? 20 carnavales. Sí. ¿Usted cuántos años tiene? No, fuertes declaraciones. No me lo diga, porque en esas conversaciones ya Nati siempre termino deprimido yo cuando hablamos de nada. Tengo 25 años, desde muy chiquita que arranqué. Yo le iba a decir, 20 carnavales tiene 21, porque parece una muchacha jovencita. Ay, muchas gracias. Claro, pero arrancó a los 5 años. Sí, ¿no? Sí. Era muy chiquita, arranqué en el Parque Centenario con los desconocidos de siempre. Y bueno, más o menos a los 12, 13 me fui y ahí fue cuando arrancaron los colifas. Que un amigo escuchó la murga, también amigo de Juli, un amigo en común, escuchó la murga porque vive a la vuelta y el ruido nos llamó. En este caso no fue como te contaba de boca en boca, este caso fue por el ruido. El sonido tribal le llegó a la sangre, bombo. A la médula murguera. Vamos, sí. Todo, con familia, todo. Sí, y no nos fuimos más. Y cuénteme usted... ¿Qué es el carnaval para usted? Así piénselo, tómese su tiempo. Cierre los ojitos y tráigame su carnaval. Agárrele la mano a la encina. Sí. Las dos, mire, le pongo acá. Me corté las uñas para venir. Bueno, me alegro mucho. Sí, no me bañé porque no tenía tiempo. No, el carnaval es algo fuertísimo. Creo que febrero lo esperamos todo el año. Se palpita todo el año. Y... bueno, desde el día que termina febrero, ya empezás a pensar en el febrero siguiente. Todo el año estás preparándote para el momento y cada vez que se presenta hacer una presentación durante el año, es como que se te vuelve a llenar el alma. Todos los sábados que ensayamos también, es como que, no sé, se te mueve el esqueleto y... se te pone la piel de gallina y se te van todos los problemas por esas dos horitas de ensayo. También creo que es el espacio para conocer gente, para crecer, para, no sé, aprender distintas cosas. Yo creo que aprendí muchísimo en la murga y la verdad es que le agradezco un montón de cosas a la murga. ¿El arte sana, Colo? El arte sana, sí. Y creo que también se pueden encontrar muchas facetas del arte, digamos. Creo que la murga te abre caminos para... No la hagan llorar, usted pórtese bien. Fernández, otra vez, Fernández. El bombista trajo un violín, lo va a empezar a tocar. El bombista otra vez se perdió en el parque. Alguien vaya a buscar al bombista, que antes que haga lío, que parece está la policía. Que se prendió fuego algo, está lleno de humo allá afuera, chicos. Mirá, se hace el vivo, después que venga a hablar él y fundamente dale, todo lo que tenía años en el corazón. En la murga, habla vos, claro. No sé por qué no hablas. Vino el bufón del grupo. Mi mamá no me deja. Bufón. Mi mamá no me deja. No me dejan explayar. Cállense la boca. Ya me desconcentré, ya me olvidé lo que estaba diciendo. Pero se le fueron los nervios, ¿se da cuenta? Sí. Y todavía no lloré, lo cual es un milagro. Bueno, la vamos a hacer llorar. No, por favor. No. Cuénteme algún momento en sus 20 años de murguera, ahora siendo tan joven, tiene 20 años de algo, es como tremendo, ¿no? Algo especial que usted recuerde de esos 20 años. Un corso determinado, una murga, algo que pasó, no sé, que se murió alguien, que cayó un meteorito. Algo interesante, vamos a levantarla. Algo lindo también se hace. Tengo una anécdota linda que creo que todos vivimos acá. Fue el año pasado, carnaval pasado. Fuimos muy convencidos a un corso. Llegamos, nos anunciamos con el corsero. Y... bueno, él dijo que no había espacio para nosotros. Nosotros le discutimos a muerte que nosotros salíamos ahí. Nos dejó salir. Y cuando en el medio de la presentación nos empezó a echar, el caballero se subió al escenario para sacarnos los micrófonos, básicamente. Claro. Nosotros nos indignamos, empezamos a saltar todos. Acá el presente de Matías. El bufón. El bufón fue uno de los que se puso más... más enojado. Más nervioso. Más caliente. Más caliente. Tiene cara de sacadito. La gente no lo ve, pero nos da un poco de miedo. Da un poquito bueno, seguí relatando de cosas, qué sí, pasó sí, entonces. Yo por eso me quedé al lado de la puerta. Sí. Discutimos mucho, Mati. Se apagó el aire acondicionado, me está agarrando un calor ahora también. Ah, ¿viste? Cuando tomás protagonismo. Bueno, el asunto es que discutimos con el corsero. Le hicimos firmar una nota de que nosotros habíamos estado ahí. Ya, y que ya me imagino, esto es un desastre. ¿Para dónde va esto? Cuando subimos al micro, mi compañera la negra, Temis, me dice, che, ¿por qué no te fijás si la salida era realmente acá? Yo muy organizado busco mis papeles y no, la salida no era ahí. El asunto es que la miro a ella como diciendo, y ahora no vamos a decir nada porque ya nos la habíamos pobre mandado. Hombre. Le habíamos hecho la guerra al pobre corcero. Pobre todo, pobre las otras murgas que le tuvieron que a los codazos se les hicieron lugar sí, en sí, el sí, medio. Sí, sí, así que nos fuimos cabizbajos sin levantar la perdiz. Nosotros diciendo, no, nosotros teníamos razón. Y nada, no, claramente no. Y en donde claro, tenían claro. que bailar, ¿qué pasó? Nos fuimos. Directamente. Directamente no fuimos. No firmaron, no hicieron nada. Como no, que la novia se equivoca de iglesia. Es incorrecto. Un... Firmamos en el corso incorrecto y él nos decía que no teníamos que firmar y nosotros le decíamos, tenemos que firmar. O sea, una vez más me hicieron calentar el pedo. Claro. Bueno, por usted se calienta casi. Mucho, eso es lo que pasa. Ya me sacó la ficha al toque. Igual no sé por qué. La directora se está riendo un montón. No sé si sabrá está algo. Está tentada, ¿no? Está tentada. Ella es la directora, pero no habla. Dijo que está muda. Vamos a hacerla hablar. Vamos a hacerla hablar. Por, preséntese. Ay, no, por favor. Por favor, yo me muero de vergüenza. No, no. Me acercate al micrófono igual, ¿eh? ¿Qué es lo que hace usted como directora? A ver. Uf. De todo hacemos, los directores. No, no vamos a ir. No vamos a ir. No. Yo la vi cebando mate hasta ahora. ¿Ya? Es un punto a favor. Es un punto a favor, sí, sí, sí. Re punto a favor, escúchame. No, nos ocupamos de organizar todo lo que es los micros, los corsos, las fantasías, la ropa, la gente. O sea, nos ocupamos de bastantes cosas aparte de lo que es el desfile. Yo en particular estoy en este año en el escenario también, o sea que también organizando el escenario, o sea, varias cosas hacemos. Pero vive por la murga. Ay, más o menos. Más o menos. ¿Y hasta dónde fue lo más lejos que llegaron? Así como la presentación en un lugar que se hayan sentido totalmente extraños. El fin de semana pasado fuimos al pueblo donde vive mi papá, que es en Pipinas, acá a 150 kilómetros. Y justo en ese pueblo no existen las murgas, o sea, no hay murgas. Son solo comparsas y bueno, nada, estuvo excelente porque la gente estaba de fiesta. Pipinas, había muchas estancias de las antiguas rodeando a Pipinas, ¿no? Es una zona así de... ¿Es una distancia? Sí, porque yo trabajando para Teis Sport alguna vez estuve en Pipinas, que tiene la calle principal era de tierra hace 20 años. Sí, esa, ahí. Estaba la estancia de los la estancia principal de los Anza Gonzué, que tenía 5 casas principales. Pasaban 4 líneas de tren por adentro de esa estancia. Pipinas es un pueblo célebre, históricamente. Pero vive el papá de Temis. Bueno, me parece, por eso me parece más importante todavía. Por eso. ¿Qué, bueno, ¿qué es lo que le gustaría a futuro a esta murga? ¿Qué les encantaría si ustedes dijeran, uy, mirá, sí? Nos gustaría sumar más gente, más chicos jóvenes. O sea que, sí, no, pará, bueno, no te rías. Bueno. Ya quiere quilombo. Cualquier cosa. Tan no. Me voy a poner seria, Lencina, vamos a defender a esta chica. Por favor, defendeme. Escuchame una cosa, señor Calentón. Lo dijo chicos jóvenes. Y bueno, o sea, ¿no puede ser chicas? No, puede ser chiques. Usted no entra, ya en chicos jóvenes de acá, los que están acá, bombista por ahí. ¿Sabe por qué se enoja? Porque ya no es joven. Pero ya... no estoy tan mal, yo me afeito y en Krabi no paso. Bueno, no importa. ¿Eh? Pero la edad la tenés, la edad la tenés. No pasa por el olor a alcohol. Claro. Vino... La puerta es medio angosta, no paso por eso. ¿Vino Escabio usted? ¿Vino Escabio a la radio usted? No, me levanté a las 6 de la mañana, fui a trabajar, salí y me vine para acá. Mirá qué correcto. Tengo la remera del laburo, todo. En serio, ni me cambié todavía nada. Si no, no llegaba. ¿No se bañó? Y la dire me... No entendí si es como una que me está tirando, vamos a bañarnos, no entendí. Lencina, ayúdeme. Dígale que sí. Yo no me bañé. Bueno, dale, seguí. Qué idiota. Bueno. Claro, ya está, suficiente. No, nos gustaría que sumar gente joven en el sentido de que nosotros ya estamos grandes. Y no, estamos grandes. ¿Cuántos años tenés, Temis, por favor? 31, pero estamos grandes. O sea, seguimos. ¿Qué nos queda a nosotros, Lencina? Pero estaría bueno dejarle el legado a alguien más. O sea, que venga un chico más. A los 31 ya quiere dejar el legado por usted, favor. Pero es que es militar, que se quiere jubilar a los 28 años. Por favor. No, el legado es usted. Vamos. Claro, el legado se deja cuando tenés 70 y ya no puedes tirar una patada. O sea, cuando tenés 31, bueno, tenés que empezar a ejercitar en el año. Cosa que cuesta un montón. Andá al gimnasio. Bueno, ya está. ¿Y cómo se hace para atraer gente a la murga? A ver, esta que tengo al lado. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Julie, mi nombre. Justo yo tengo que traer gente. Veníamos hablando de eso en el auto, mira, con Kevin y Nicolás. ¿De qué venían hablando, Julie? De cómo sumar gente, porque necesitamos gente. Sí, sí. No, nada, tratamos de hacer eventos para el Día del Niño. Este año hicimos un evento que estuvo bueno. ¿Qué? ¿Y se roban pibes ahí en los eventos? Claro, gente joven, hagamos eventos para niños. En la plaza hicimos un evento para los chicos con... ¿Qué hicimos? Con juegos, con... Le regalamos la leche chocolatada a los chicos. Los sobornan, básicamente. No, che. Si bailás con este traje, te doy la otra mitad del vaso. Te doy la otra tapita de la Oreo, la que tiene crema. ¿Viene? No, bueno, nada, para hacernos ver en el barrio también, ¿no? Hicimos rifas también, en donde también las vendimos en la plaza. De esa forma le invitamos también a que vengan a los ensayos, salir a repartir panfletos por los colegios, qué sé yo. ¿Panfletos? ¿Dijo en serio esa palabra? ¿De dónde? Bueno, Lencín, usted debe conocer esa palabra. ¿Qué más? No le haga caso, usted siga, que se está explicando maravillosamente. Nada, salir, empezar a salir. Este medio también es re importante para nosotros, para hacernos conocidos, para que nos escuchen, para que la gente que le gusta pueda venir. En los barrios siempre hay, o sea, sería como la metáfora, sería el puntero, ¿no? Pero siempre hay alguien que decide si algo va a funcionar o no va a funcionar. Puede ser el cura, puede ser un vecino caracterizado. Puede ser el murguero. Puede ser el murguero. No, no, pero hay algo así como que está bueno acercar los Boy Scouts por ahí. Hay grupos a los que uno puede apoyarse y decir, acá estamos, somos sanos, hacemos música. Porque el laburo de la murga es súper importante. Está bueno, es un gran aporte. Claro, y eso pasa a veces que en los barrios a veces la gente viste, mira mal o piensa que los murgueros son cualquier cosa, y no, chicos, somos gente normal, que trabajamos, que hacemos arte. Más o menos normal, mirá las caras que tiene alguno acá, chicos, dale. Bueno, somos buena gente y nada, estaría bueno que se sumen a las murgas en sí. Bueno, los podemos poner en la convocatoria fija, ¿no? De Feria Americana. Vaya gente a la murga. Claro, bueno, primero están los inevitables flores. Los colifas de Caballito. Bueno, hacemos, le damos un poquito de chocolatada a los de Flor, un poquito de chocolatada a los de Caballito y sumamos. Claro. Pero bueno, el bombista que está perdido nuevamente por los pastizales dijo que tenía otra canción. Y bueno, que la hagan. Pero para que está volviendo los pastizales, le están picando los mosquitos. ¿Se puso off, señor bombista? Se está riendo solo. ¿Se está riendo solo? Algo le pasa al bombista de esta murga. Chicos, ¿quieren decir algo sobre él? ¿Tiene algún problemita? No, pues me van a decir que discrimino. Mejor la no verdad, diga nada. Mejor no digo no nada. No, usted no. Usted no es el indicado. Dígame, Juli. Queríamos mandarle un saludo a Gise, que es otra integrante del escenario que no pudo estar. Le mandamos un saludo. Yo no le quiero mandar ningún saludo. Bueno. Que es nuestra voz principal junto a Kevin. Y un saludo a todas las pibas que en este momento están ensayando en la plaza. Muy para bien. Prepararnos con para el autoparlante, así como a todo lo que da con nosotros. A toda la morga, ¿no? Porque los vecinos nos aman. Muy bien. Perfecto. Para todos los vecinos de Caballito tenemos esta bonita que van a cantar ahora. Por una murguera, que es el homenaje a... Este bonito homenaje de los colifas de Caballito. Dale. Vamos, caballero. Por una murguera que ejerció su hechizo, carnaval florido digno de mirar, y en ese girar parece decir: si me das la mano nunca lo vas a olvidar. Por una murguera y en la algarabía de mi murga hermosa, como esa mujer que al bailar sonriendo el ritmo que va latiendo bajo las banderas se enciende mi ser. Por una murguera, por una murguera, mi vida es sin duda de emoción expresa bajo la nobleza de su vestidura. Por una murguera que me invita un día murga enorme que cambió mi vida y llena mi vivir. Y aprendo los pasos junto a esa murguera, dando a mis canciones un hondo sentir. Y es el carnaval, sitio sin igual, donde con su fuego otra vez quiero vibrar. Carnaval y encanto en la calle brillan, y llega la murga inundando tu ser. Bombos y banderas cada día con su brillo, y me envuelve el ritmo que le voy a hacer. Por una murguera, mi vida es sin duda emoción expresa bajo la nobleza de su vestidura. Por una murguera que me invita un día a esta murga enorme que cambió mi vida y llena mi vivir. Está acá toda la gente aplaudiendo afuera porque esto es como un corso dentro de una radio. Estamos muy contentos de que estén los Colifa de Caballito de este lado. Por lo menos yo, Lencina, estoy muy contenta. Yo también, no se me nota porque soy así. Pero... porque este es un parco, señor claro, Lencina. El parco Lencina. El parco Lencina. Escúcheme. Lo escucho. Lo he entrevistado, le digo. No lo escucho. ¿Y de qué color es la murga de ustedes? Ya te lo dije. Los trajes. Los trajes. ¿Ya te lo dijeron? No, no me lo dijeron. Sí. ¿No? Y hablaron de Racing. Ah, ¿eso fue hoy? Sí, eso fue hoy. Vio la encina, que usted me dice cosas, pero yo estoy atenta. Tenemos a los Colifa de Caballito con su traje. Está escuchando las letras que dice Blanco Turquesa y Dorado varias veces. Blanco Turquesa y Dorado. Y aparte hablamos de Racing, de la gente que no es de Racing y todo eso. Ah, yo no estaba. Usted no estaba, sí estaba. De los Mufa también. No. No hablaron de los Mufas, pero no importa. ¿Quién diseñó el traje? No tienen ni idea. Ahí tendrían que haber mentido rápido. Sí. Yo traduzco las caras. Sí. Jessica. Si me buscan, me van a encontrar. Si me buscan, me encuentran. Y escúchenme, a ver, una pregunta a los poetas, a los Kevins. A los Kevins. Ah, ¿qué le da la murga a la gente? Me gusta la cara que hacen cada vez que les hago una... Ponen una cara de poeta los dos, así que les salen la, lo, ¿no? Los... Les salen hacer... los versos por los ojos. Sale el chamuyo rápido, ¿no? No, la murga devuelve la alegría. La verdad que febrero creo que es un mes que todo el porteño y todo el país tiene que disfrutar. La murga le devuelve esa alegría a la gente de... días y días de laburo y tristeza y de esta política que a nadie le hace bien, y creo que un poquito de alegría no viene mal, y creo que la murga transmite mucho eso, reivindica la identidad barrial, reivindica algo popular, que yo creo que la murga se la menosprecia demasiado, es tan porteña y tan antigua y tan parte, tan porteña y tan argentina como el tango. Y yo creo que debería ser más valorada. La verdad que es más, aprovechar estos feriados de carnaval, que todo el mundo aprovecha para pegarse una escapadita, vaya a saber dónde, y aprovechar justamente esa escapadita para ir a los corsos, ver a las murgas, y ver un sentimiento muy popular y muy, muy nuestro. Es tan nuestro, lo repito, como el tango. Sí, hay algo, ¿no? Como que hace poco hablábamos de que se anuncian los carnavales, se anuncian los corsos por los cortes de calle. Y es como si la sensación de que la ciudad tuviera que ceder espacio a unos que vienen ahí con la murga y quieren hacer el corso, cuando en realidad es un mes de espectáculos gratuitos. Sí, porque la realidad es que no hay difusión. Este año se hizo el spot que desde Agrupación Murgas que está girando por las redes, pero también eso de la difusión, de decir cortes de calle, de que la gente que no conoce la murga, que me conoce, por ejemplo, mañana me conoce alguien y me dice, siempre me dicen lo mismo, y en marzo está el feriado de carnaval. Ok, pero febrero es todo carnaval. todos los fines de febrero y no lo tienen en claro eso. Te preguntan, ¿y cuándo es el feriado de carnaval? Sí, ok, feriado de carnaval, bailamos, tenemos el feriado, todo lo que quieras. Pero febrero es el mes del carnaval y todos los fines de semana va a haber murgas. Así que eso es lo que nos falta también, difusión. Difusión y que le dé interés y que la gente sepa lo que es la murga en sí. Porque se piensan que son cuatro pibes tirando patadas o revoleando y te dicen, a ver cómo baila, mueve las patas. No, es un montón más la murga. Habría que reivindicarlo desde el murguero. Ese es el trabajo también que tiene que hacer el murguero día a día. De decir, bueno, esto es un mes que hay espectáculos gratuitos que ustedes pueden hacer. Y ver cosas grosas, además, por la verdad que yo volví al carnaval a partir de mi relación con Los Inevitables. Y acá nos conocimos con la profesora Nati Ponce. Y no me canso de escuchar canciones y arreglos y gente que viene con ideas y la parodia, el homenaje. La verdad que es un torrente enorme de cultura que sale a la calle, es absolutamente auténtico. Y yo creo que eso en el fondo a los gobiernos los pone nerviosos. De cualquiera de sus variantes, ¿no? Porque es como que soltás al payaso que te va a mirar y se te puede reír de vos. Exactamente. Y sí. Es como que nadie totalmente quiere eso. Porque ya de izquierda a derecha, cuando una vez que agarró el mando, al tipo no le gusta que lo miren y le saquen la lengua. Y digan, mira los pantalones, tiene el cierre bajo. Y el murguero es como eso en la sociedad, ¿no? Que le muestra su lado ridículo, falluto, flojo. ¿Cuál es la canción soñada, Kevins? Kevins. Canción soñada. Sí. ¿A qué te referís con canción soñada? Y a la canción que le gustaría escribir. Usted vio que Sabina, que hoy me lo nombró, dice si yo hubiera podido escribir, ¿cuál es? Se olvidó. Se olvidó, Lencina, ¿usted está bien? No, a él decía, no hago otra cosa de pensar en ti, de Serrat. El Boulevard de los Sueños, no sé qué, de Sting. Él nombraba tres canciones que le hubiera gustado escribir a él. ¿A usted qué canción le hubiera gustado escribir? De las que conoce, de todas. Oh. Los Redondos no vale. No, mentira. ¿Por qué no vale? La no. Le digo la mía, a ver si le ayuda. A ver. Macarena. Mira qué bueno. No. Macarena. A mí me gustaría haber escrito luna, Leña Macarena para el Carbón. Usted sabe qué canciones. Qué machista que es usted, Nati. Leña para el Carbón, no, mamacita, como, ¿no? Como soñar a escribir una canción en particular. Yo creo que justamente nombraban a Dani Laham y destaco muchas canciones de los García que honestamente logran transmitir ese sentimiento que tiene el murguero en esencia cada vez que llega febrero, cada vez que se va febrero, porque también es la nostalgia de que se termina algo que uno preparó durante todo un año y es para un mes y encima es un mes cortito. Apretado. El más sí. corto del año. El más el apretado. Más corto del año, y entonces, la realidad es que quizás puedo llegar a tomar alguna de sus canciones. No te podría identificar cuáles porque no puedo decir que hay alguna que diga es esta, porque todas me transmiten mucho. Todas me transmiten, grafican lo que uno siente. Bueno, ¿y usted, Kevin? Esta habló Kevin. Ahora le preguntamos a Kevin. No, sí, también. Tengo muchas que llegada, me acerco mucho a los tangos y seguramente alguno de Gardel me hubiese gustado. Me pasa lo mismo con los García Arena, como dice acá Kevin. Mi tocayo. Y cantar para la murga, la verdad que es algo. Yo es el segundo carnaval que estoy y me emociono. Son sensibles de Caballito. Los sensibles de Caballito. No, alguno de Gardel. La media luz de Gardel es la respuesta. Epa, ahí está, tango tramposo. Bueno, y ahora va a cantar la media luz de Gardel, bueno, interpretada por Kevin de los Colitos. Ahora estamos sobre el horario, así que les vamos a pedir que elijan ustedes. Bueno, primero, si tienen algún aviso, algo que decir. Ahí va. Es el momento ahora. Sí, ¿a dónde están este fin de semana? Volvemos a repetirle los días y lugar de ensayo. Dale. Todos los sábados. Vamos viendo a partir de qué momento del año, pero arrancamos temprano porque nos gusta ensayar bastante y preparar las cosas con tiempo para que salgan lindas. Se ríen todos. Ensayamos en la Plaza Amadeo Sabatini, en Caballito, que es Colpayo y Felipe Vallese. Para los del barrio es La Pani. Los sábados de 5 a 7. Y bueno, este fin de semana tenemos un fin de semana bastante movidito. Arrancamos en Barracas. Seguimos por Lugano. terminamos en Parque Avellaneda a las 12 de la noche. Y el domingo tenemos Liniers y Flores. Tenemos evaluador en el Plaza Irlanda, el momento gran más... Gran Corso. Tenemos a la gente, a nuestra familia del barrio cerca. Nos vienen a hacer el aguante, así que les pedimos a todos que nos vengan a hacer el aguante. Hinchada necesitamos. Nada, nos gusta mucho, digamos, el momento que llega de la evaluación, es lo que preparamos para todo el año y bueno, no, lo disfrutamos mucho, a pesar de que con muchos nervios lo disfrutamos. Muy bien, ahí estarán la gente en Barracas, Lugano, Flores, Liniers y falta un barrio. Sí. Parque Avellaneda. Que visiten el Instagram de la Murga. Ahí va, decilo. Colifas de Caballito. Que tenemos varios administradores del Instagram que nos hacen nos hacen ser populares. ahí siempre publicamos todo. Ahí va. Y bueno, también está el Facebook, que también creo que es Colifas de Caballito. Ahí siempre está toda la actualización, toda la día Perfecto. Por día, y siempre promocionamos todo. Bueno, muchas gracias a los colifas de Caballito que se acercaron hasta el barrio de Floresta y estuvieron con nosotros un rato en esta feria. ¿Usted quiere decir algo, Lencina? Y quiero preguntarles qué tema eligieron para cierre. Ahí va, ¿qué tema eligieron para cierre? La retirada. Ah, se retiran con sí, la retirada, señor. Muy bien. Muy bien. Ya que estamos, muy nos original. Vamos. Vamos a mandarle con toda. Bueno, va la retirada entonces de los colifas de Caballito. El bombo otra vez se perdió en el campo. Ahí volvió. Vamos. Ahí lo traen. Vamos, maestro. Cansado de esperar, vibrar en cada salto. Sentir que en cada paso se ilumina el carnaval. La murga y su color, llegó la retirada y todo cambió. Y ahora que te vas, que febrero pasó, sembrando lentejuelas en cada asfalto a donde voy. Vibrando junto al parche que arrebata en mi interior para volver de nuevo como otra vez. Tiembla vereda, llega el momento, tiñe de espuma todo el cemento y hoy se para el tiempo bailando sin pensar hasta cuándo. Murgón, borra tristeza, combate el olvido. Murgón, compañero errante de corso perdido. Murgón, orgullo del barrio es tu estandarte. Con ganas de volver, hoy deja el escenario, el tiempo ha terminado, ya es hora de marchar. Colifa, mi pasión, desde que apareciste todo cambió. Muy pronto volverán, termina esta función, brindando sus aplausos en mi bombo corazón, burlándose del tiempo y espera renacer para volver de nuevo como otra vez. En la vereda llega el momento, tiñe de espuma todo el cemento y hoy se para el tiempo andando sin pensar hasta cuándo. ¡Dale, arriba! Murgón, borra tristeza, combate el olvido. Murgón, compañero errante de corso perdido. Murgón, orgullo del barrio es tu estandarte. Yeah.

mañana por la noche. Si mi abuela me deja, me voy a suicidar mañana por la noche. Es imposible, nena, seguro que lo hago mañana por la noche. Quiero una nena, una mujer eléctrica mañana por la noche. Y escuchábamos a Color Humano con Mañana por la Noche, rock viejo, rock del bueno. Gran tema. Edelmiro Molinari. ¿Sabe que Edelmiro es interesante? Porque de su época es uno de los más como... Él tenía como una apariencia muy inocente de escuchar las letras estas. O sea, estoy muy aburrido y me voy a suicidar mañana por la noche si mi abuela me deja. Tiene mucho esa cosa de ese humor negro permanente, con carita de inocente. Si y mi un... abuela me deja. Así que es, digo, para los que no lo conocen, es un personaje, fue el primer guitarrista de Almendra y cuando se separó Almendra lo formó Color Humano. Bueno, Nati Ponce, qué visita que hemos tenido hoy, ¿eh? Quedamos así como alterados. La vi tensa usted. No, yo estaba ¿qué le pasaba? Bien. Tenía calor, había mucha gente. ¿Su espalda cómo está? Mi espalda tensionada. Ah, como... se dio cuenta que el dolor sigue. El ojo de buen cubero. Sí, el otro día fui, le cuento a la gente, fui a la Casa de la Encina a preparar este bonito programa y estaba que no me podía dar vuelta. Sí, un poquito así, pero bueno, fue porque me tomé una pastirola. ¿Hizo lo que yo le dije? ¿Qué cosa? Lo de YouTube. Esta nueva técnica. ¿Sabe que con esa nueva técnica me pongo nerviosa, me contracturo usted, más? No, pero eso porque usted se niega a abrirse a las nuevas tendencias, Nati. Se lo digo yo que estoy re in. Ah, sí, usted está in, yo estoy out. Absolutamente. ¿Y cuál es la nueva técnica, la encina? Porque ya me olvidé un poquito. Y es el ASMR. ¿Eh? Es el ASMR. Ah, ok. Claro. Está bien. Quiere decir, o sea, se utilizan susurros, sí. Toques suaves, sí. Voces sugestivas, sí. Sonidos. Sí. Por ejemplo, el sonido de alguien que está cepillando un almohadón. Ah, no pongas esa cara. O alguien que toquecitos está cepillando. De uñas. Sobre... ¿Vieron esos ruiditos que a uno le gustan que se pone a hacer a veces cuando está solo? Sí. Bueno, la gente que hace esto juntó todos esos ruiditos, lo graban con un súper sonido tremendo y se transmite por YouTube. Y hay para dormir contra sí. el insomnio, hay para dormir medio excitadito. Sí. Y hay unos específicos para el dolor de espalda. Yo le traje acá, si quieren, probamos. Probemos, porque estoy medio contracturada, espere, y en un rato tengo que bailar. Que corro el mate. Sí. Acuéstese ahí, cierre los ojos. Sí. A ver, por favor, Alejandra, le ponemos el sonido a esta mujer. A buen volumen, ¿eh? Porque... Tengo que quedarme acostada, silenciada. Sí, sí. Para arriba, mire. No me vigile, no le voy a hacer nada. No puedo cerrar los ojos, me pone nerviosa. Cierre los ojos. Bueno. Observa tus piernas. Ay, me da miedo la encina. No se asuste, no sea atrasada. Yo estoy out. Bueno, esto... Sí. Dicen que... ¿Usted dijo algo? No. Yo escucho una voz. Ay, pero me están hablando en el oído, la encina. Bueno, no se asuste. Mírenme a mí. ¿Qué dice de la pierna? Bueno, sé. Supuestamente sí. Estas grabaciones sí. van a producir un cambio en su inconsciente, sí. van a estimular zonas de autocuración sí. de su cerebro. Ajá. Creo que usted tiene un cerebro. Claro, entonces no tengo que tomar ninguna pastilla con esto. Ah, pero igual tómela la pastilla. Ah, bueno. No hagamos locura. Pero esto ayuda. ¿Usted dice que ayuda a la encina? Son las nuevas estrellas de YouTube. Son youtubers. Son de ASMR, ¿eso es? ASMR. Es ASMR. Ah, ASMR. Sí, que quiere decir algo en inglés, pero no lo copié, así que no se lo puedo No decir. Se lo pregunto, ¿no? ¿Qué quiere decir? No me lo pregunte porque... Ruidos raros. Googleelo usted, que es tan rápida con el celular que lo tiene encarnado. Pero no, ahora no, porque se va a seguir tensando. Ah, es verdad, estoy muy tensa. Ahí está. Tengo que estar derechita. Sí, no me agarre a mí. Bueno, me está mal, afloje la muñeca, me va a lastimar. Bueno, no pasa nada, escuche. Pero la gente está escuchando eso. Pero relájese, carajo. Bueno. Relájese de una vez. Es que me mira la operadora y me da vergüenza. Por se está relajando y usted la interrumpe. Ay, la encina, esto no me gusta. Dura 25 minutos. Pero no quiero estar 25 minutos. Y para la gente ansiosa, ¿qué problema? Shh, ¿no? Escuche, vaya. ¿Lo siente o no lo siente? Siento dolor, pero no quiero, no me lo saca esta señora. Me pone más nerviosa. A ver. ¿Se lo puede adelantar un poquito a ver si cambia? Los oyentes estarán relajándose. Ya, deben estar todos desparramados, tirados por el piso, ya sin dolor de espalda. Ay, a mí me sigue doliendo la encina. Es que a mí no me resulta esto. ¿Pero por qué? Porque usted dice que resulta. Y yo, no sé, a mí no me dolía la espalda. Bueno, pero otra cosa. Me dijo ¿de que qué más hay? Cada vez más. Tu espalda está relajada. No me relaja, Lencina. ¿Qué quiere que le diga? Esto relajada. Para mí no es. Esto para mí no es. Tu espalda está relajada. No. Feria Americana. La cultura es de pueblo. ¿O no es cultura? Bueno, ¿va a llamar o no va a llamar? Aquí. ¿Se relajó? ¿Le duele la espalda todavía? Me relajé todavía? Tanto que me olvidé qué pasaba en el programa. Que ahora tiene que llamar usted. Ah, sí, porque al vamos a hablar. Al Museo del Carnaval tenemos una nota. Bueno, yo voy a leer mientras tanto. Museo Vivo del Carnaval, Encina. Sí. El museo es una apuesta que nace de la en la universidad. Esperen, voy de nuevo. Vamos de nuevo. El museo es una apuesta que nace en la Universidad de Avellaneda por tres estudiantes de gestión cultural y murgueros, viendo que era algo que estaba en falta. Como usted, que está en falta. Sí, en falta. Entendiendo que el carnaval es colectivo, sí. decidimos hacer un museo participativo donde el patrimonio lo aportan los actores del carnaval. Sí. La muestra Latidos de Carnaval es la tercera que estamos llevando adelante de manera itinerante, siendo esta en el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Se compondrá de trajes, fotos, charlas, shows, protecciones, etcétera. Tenemos entonces, ¿lo ubicó? Lo ubiqué. Ahí me dice nuestra operadora, porque la vamos a presentar, pues siempre tenemos a Nico, pero de este lado está Lechuga, porque le dije, ¿cómo te digo? Lechuga, y me dijo que sí. Bueno. Así que me gusta decirle Lechuga. Bueno, buenas tardes, buenas noches, Santi. Claro, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, por suerte, bien. ¿Dónde te encontrás, en el colectivo? Me encuentro viajando en el servicio público de la Capital Federal. ¿Venís apretado? ¿Cómo venís? En este momento casi lleno, la verdad que sí. Casi lleno. Que le den el asiento, por favor, a este hombre, si alguien nos está escuchando, porque tiene que contarnos de qué se trata y en qué momento va a estar este Museo Vivo de Carnaval. Bueno, la propuesta de este Museo Vivo de Carnaval es una muestra, que estamos llevando adelante en el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Nada, invitamos a todos y todas a venir a ver lo que es el carnaval porteño de un lugar patrimonial tangible e intangible que va a estar arrancando este miércoles 13 de febrero hasta el miércoles 6 de marzo. ¿Todos los miércoles o cómo es? La muestra es permanente, la muestra se llama Latidos de Carnaval, una muestra que se compone de levitas, galeras, que es lo que caracteriza al vestuario del murguero, para aquellos que no lo conocen. Fantasías, que son las partes que decoran lo que es y satirizan un poco el juego, el azar del, de la cotidianeidad. Y un poco de instrumentos, va a estar también acompañando esta muestra. Eso se puede ver de lunes a viernes, de 10 y media de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Y los miércoles se van a encontrar con todas las actividades que se proponen desde el museo, que son charlas, como bien decías, y también proyecciones de películas los días jueves. Mira qué interesante. Bien, y después siempre va a ser en la Biblioteca del Congreso. Correcto. Por ahora, toda esta actividad que nosotros estamos proponiendo, el museo es un museo itinerante, que a donde se lo convoca, participa con una modalidad también de convocatorias abiertas a todos los actores de carnaval para que puedan aportar su patrimonio. Nosotros entendemos al patrimonio como algo que se produce y se hace constantemente en la murga, en el carnaval, en las agrupaciones que transitan la calle y el espacio público. Entonces, nada, desde ese lugar nosotros convocamos todo aquello que nos traen, es lo que se monta, y a partir de ahí tratamos de generar diálogos entre el público y actores para que se siga valorando la palabra, que es la metodología que hay para transmitir este patrimonio, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo fue la investigación, Santi? ¿Cómo empezaron? Nosotros somos los que lo llevamos adelante, somos murgueros, que nacimos en la cuna del Arrabal, y estudiantes de gestión cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda. Nos encontramos de casualidad ahí en la universidad, y a partir de eso empezamos a generar esta idea de que había algo que estaba faltándonos al carnaval de acá de Argentina, y más que nada acá del porteño. Había algo que todavía no estaba como llevado adelante, que era, bueno, darle una importancia y llevarlo a una institución a la cual no había llegado. Y a partir de eso, entre autores de la universidad y lo que vivíamos todos los días en la calle, dijimos, bueno, esta es la oportunidad de hacer algo nuevo, y ahí 13 de noviembre del año pasado nos llevamos adelante, dijimos, bueno, lancémonos y preguntamos entre los murgueros también cómo se imaginaban un museo, y eso fue la primera actividad. Y a partir de ahora estamos de manera itinerante, ya hicimos el Museo Nacional del Traje en San Telmo el año pasado, este año hicimos uno en Quilmes, que nos convocaron murgas de un colectivo de murgas de Quilmes, ahora estamos en la Biblioteca del Congreso. Participamos en el Museo José Hernández Nacional también, y vamos a estar en febrero, casi fines de febrero, principio de marzo, haciendo una intervención en el Ex Olimpo, en el corso de Suerte Loca. ¿Y qué va a encontrar la gente cuando vaya? Sea así en primera persona, por ejemplo. Yo llego, ¿qué es lo que veo? Te vas a encontrar un corso sólido, un corso que va a tener fotos, un corso en un espacio que no es el habitual, que es una biblioteca. Entonces vas a poder encontrarte con un diálogo entre lo que es la vestimenta, lo que son las palabras, las películas. Hay un video que va a estar en looping constantemente, que te va a ir mostrando quiénes fueron los que dejaron esas levitas que vas a ir poder ver, tocar. Buenísimo eso. Entonces te invita a eso. Esta muestra nos estamos arriesgando un poco y estamos viendo de poder poner videos en 360 para que la gente pueda ver con los cascos un corso en forma virtual, y una muestra de fotos, que es algo nuevo para nosotros. Realizamos durante 3 meses una muestra que llama Una burla a la rutina, en la que tratamos de deconstruir esta idea de que solo el murguero es un vago, un borracho, un falopero, como somos mal llamados muchas veces, y tratar de mostrar lo que es el murguero en su vida cotidiana y en un sistema capitalista de trabajo. Entonces se muestra el otro lado de lo que somos los fines de semana. Qué bueno. Y a nivel historia, ¿desde qué año se remonta más o menos lo que han encontrado? Esto ya a modo de anécdota, ¿no? A modo de anécdota, esta vez nos fuimos a lo viejo, y la primera mesa va a estar hablando de eso, el carnaval de antaño, 1890. También va a estar acompañado de una muestra de tapas de revistas Caras y Caretas, de diarios antiguos, y se va a estar tocando desde 1890, del antaño, hasta la actualidad, pasando por los 90, que fue un boom muy fuerte para el carnaval de acá de Buenos Aires, y el 2000 con los medios de comunicación y cómo estamos siendo vistos ahora. Ese es un poco el recorrido que estamos tratando de llevar adelante desde toda la muestra y de todas las charlas y shows que se van a estar dando. Bien. ¿Puedo hacer una última pregunta? Porque después me retan que por teléfono no se hacen tan largas las entrevistas. ¿Le puedo hacer una pregunta más? Obviamente, todas las que quiera. ¿Cuál es la evolución que nota usted desde 1890 hasta ahora? ¿Qué, los principales cambios en las murgas? Los cambios que se dan en las murgas son a nivel de lo que pasa socialmente también. No nos olvidemos que en 1890 la cuestión de la negritud estaba invisibilizada también. En esa época, cuando se hace el censo, se invisibilizó a la esclavitud y al negro, entonces ya desde ese momento había una cuestión donde la sátira y la burla de los esclavos estaba muy llevada adelante. Con los años empiezan las prohibiciones, empiezan los ruidos molestos, después aparece la burguesía y también la burguesía se apropia del carnaval, entonces aparece esta idea de jugar con el perfume y tirarse perfume en la Avenida de Mayo, los grandes corsos. Y después volvemos a un proceso de retroceso con la dictadura, con los 90, donde cuestiones sociales obviamente afectan a todos. Entonces, bueno, hoy por hoy estamos en un momento donde la murga está tratando de salir de una cuestión mal vista a volver a ser bien vista desde lo artístico. Yo creo que actualmente el proceso actual está llevando a nutrirse la murga desde todos los productos sociales, de todos los lenguajes artísticos, que los tenemos ya de por sí, por el canto, por la fantasía, por el vestuario, por la danza, pero que todavía el público en general no lo está pudiendo apreciar y no lo está pudiendo ver desde ese lugar. Bueno, ese es un poco el desafío que están para mí teniendo las murgas actualmente y que están queriendo visibilizarlo cuando es invisibilizado por el gobierno, por ejemplo, ¿no? Y la murga siempre nos va a traer la historia no oficial de los pueblos, ¿no? Que dicen que es la verdadera historia. Exactamente, es el canto del pueblo y para mí la murga es la posibilidad de tener un micrófono y poder decir lo que querramos. Aquel que sale en carnaval tiene la posibilidad de ser y hacer lo que desee a su manera. Bien, bueno, ¿quiere pasarnos de nuevo todo el aviso? ¿Cuándo se puede ir? ¿A dónde? ¿En qué horario? ¿Si hay que pagar alguna entrada? ¿Si no se paga? ¿Cómo todo el asunto? Bien, perfecto. A partir de este miércoles 13, de lunes a viernes, en Alsina 1835, Espacio Cultural Biblioteca del Congreso de la Nación, es una muestra de carnaval en conjunto entre la biblioteca y el Museo Vivo Carnaval Metropolitano. Se puede encontrar en las redes, en el Facebook del Museo Vivo Carnaval, o en Instagram o YouTube. También están todo lo que es la difusión, la grilla completa. Nada, se van a encontrar con una muestra, charla, show de murga, show de percusión, de bandas, etcétera. Así que bueno, se espera, la entrada es totalmente gratuita y apta para todo público. Bueno. Vamos a ir, Lencina. Vamos a ir, ¿no? Pero de bien. Verdad, vamos a ir. esperamos una transmisión en vivo desde el museo entonces. Bueno, muchas gracias Santi por esta comunicación. Muchas gracias. Que nos contaste de este museo que todos nos da ganas de ir y vamos a estar visitando en el mes de febrero. Les agradezco a ustedes por el espacio y por también hacer parte de esto que es colectivo, también lo hacen los programas que difunden nuestras actividades, así que también un agradecimiento a ustedes. Bueno, abrazo. Nos vamos a ver allí, entonces qué bueno tener buenas noticias, ¿no? Porque después sí. Del tema nosotros vamos a tener que dar las otras noticias. Igual, hoy no traje noticias terribles, últimamente estoy buscando noticias raras. ¿Ah, sí? Sí, pero vamos a escuchar primero a Rocío Aldana. Dale. Haciendo un tema que se llama, lo eligió usted. Sí, Real. Real, por Rocío Aldana, una amiga de la casa. Y dale rollo, hermosa nena, su cerro sigue de primavera. Todo lo que va a ocurrir es lo real. Esconder lo que siento real, como el nombre que porto, me llamo Mariano y me dicen Coco. Todo lo que va a ocurrir es lo real, todo lo que va a durar es lo real, aunque intentes destruir que te digo algo. Paseemos y hablemos los dos por el barrio y si el mundo se cae a pedazos, tu voz es la carta más bella del mazo. Yo no me canso ni a palos y freno un segundo al toque me paro. Dale, que hay buena energía, vamos a viajar por toda la Argentina. Hoy es el mejor momento, tu estilo floreado me pone contento. Porque nunca me arrepiento, te llevo al oído las rimas del viento. Dame un millón de canciones y cuando las suba lluevan corazones. Acerquemos tu boca y la mía. ¡Rompe! Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Botanza está para de matar. La ley de Dios debes respetar. Los niños del mundo te agradecerán si dejas de usar tu fuerza militar. Radio Presente. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con uno mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Oh, no. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. ¿Qué haces los jueves a las 15:30? Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Hecho político vivo de Latinoamérica. Presente, la voz del ex Olimpo. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Bueno, Nati Ponce, aquí estamos. Le traje tres noticias para que usted me comente. ¿Tengo que y comentar? Nos dé su visión global, enfocada y lúcida y certera sobre las cosas que pasan en el mundo. Bueno, dígame, a ver, ¿qué puedo opinar un poquito? La primera, no mire el papel. No miro el papel. Un hombre indio de Bombay, sí. De hindú, sí. De nombre Rafael Samuel, sí. Quiere demandar a sus padres por haberlo tenido sin consultarlo antes. Claro. Dígame, ¿esto es real, Encina? Es real, es real. Es de la filosofía antinatalista, que cada vez gana más adeptos en el mundo. Yo que el otro día hablábamos de los... terraplanistas. Terraplanista, que es su hermano, nuestro... Sí, conocí otra persona terraplanista también, que el papá le dice, no comentes esas cosas porque te van a tomar de loco. No, ¿por qué le dice eso? No sé, el papá le dice eso. Pero al loco no se le dice que está loco. Ay, le dice, sí, la tierra es plana. Claro. Bueno, ¿puedo opinar de este hombre o este tengo que indio seguir? De 27 años está ganando notoriedad en las redes sociales tras haber hecho un inusual anuncio. Dijo que demandará a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento, para su propia alegría y placer y sin consultarle a él si quería venir al mundo. ¿Usted qué opina? Y opino que... ¿Puedo decirle que está loco? Yo, mire, yo conozco a algunos que no demandan a los padres, pero igual más o pero menos... Pero yo digo, ¿no? ¿Cómo hace? ¿No? Tiene que... El hombre tiene que mirar para abajo, hablarle a los semen que está dentro y decirle, chicos, ¿ustedes quieren fecundar al óvulo del otro lado? Y vamos a preguntarle al óvulo si quiere juntarse conmigo y hacer un hombre. Porque de otra manera no me explico cómo le consultaba a Valencina. Y no hay manera de consultar. Bueno, este hombre está loco. No, no, no, pero yo, o sea, lo que quería hacer mención es que hay muchos que por ahí no llegan a demandar a los padres, pero piensan así. Yo le conté de mi sobrino. ¿Qué le dice? ¿Para qué me tuviste, no, mamá? No, no dice nada, pero tiene 37 años y jamás se mudó, jamás peló una papa, o sea, no lava su ropa. Ahí los padres se replantean, ¿para qué lo tuvimos? Que, claro, ahí la opción es otra, ¿no? Pero ellos dicen, lo que dice este Samuel. Sí. Si nos traen al mundo sin nuestro consentimiento, deberían mantenernos por el resto de nuestras vidas. Deberían pagarnos por vivir. ¿Pagarnos por vivir? ¿Y el que vive intensamente puede ser millonario? Y hay que pagarle un poco más. Ay, a mí, yo voy a ser millonario, yo vivo intensamente. Y llega aún más lejos. ¿No es obligar a un niño a entrar en este mundo y luego obligarlo a seguir una carrera equivalente al secuestro y a la esclavitud? O sea, él se compara con un secuestrado o con un esclavo por el hecho de haber nacido sin que se lo consultara. Bueno, que se suicide. Pero este muchacho, para ser hindú, mire, tiene muy poca espiritualidad, porque se supone que la persona que nace es un espíritu que decidió encarnarse para realizar un proceso de aterrizaje. Bueno, aterrizaje primero, pero después de aprendizaje. De ¿no? aprendizaje y aterrizaje. Primero aterriza y después va aprendiendo todo, hasta que después vive y un día despega de nuevo. Y sale para arriba. Medio raro lo que plantea este hombre. Tiene ganas de molestar. ¿Qué hacemos? ¿Lo corremos a tomatazo? Muy bien. Ese es el veredicto de esta noticia. Anda lo corremos a laburar, anda a laburar, hindú. Claro, dejá ahí que no querías nacer. Bueno, vamos con la otra. Vamos con la otra noticia. ¿Cómo es vivir con el trastorno de despersonalización que te hace dudar de la realidad que vives? Shaun O'Connor padeció trastorno de desrealización hace más de una década y el proceso para aprender a vivir con él no le resultó nada fácil. Es un testimonio en primera persona sobre cómo es vivir con ese trastorno, una condición que hace que algunas personas puedan sentir que se observan a ellos mismos como si estuvieran fuera de su cuerpo, de forma persistente o repetitiva. Se está mirando al espejo. Pobre hombre. Mucho telo. Claro. Claro, si Dios tiene una habitación, escúcheme. Mirá ahí dónde estás, así, no estás siempre mirándote vos. Si está usted viéndose todo el tiempo, mirás para una pared, te ves, mirás para otra pared, te ves, mirás para el techo, te ves, estás en un telo. El del techo es horrible. El del techo es horrible. En un momento abrí los ojos no sé para qué. Dice, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos dos? Siempre así, es como la balanza de la farmacia. Uno siempre es más ancho claro, y menos alto de lo que así esperaba. ¿Te ves? Claro. Ay, no, tapame ese espejo. Sí, por favor, y rápido. También suelen percibir que la realidad o las cosas que los rodean no son reales. Pues para esta gente se droga mucho, me parece. No me jodas. No sé, Lencina. Usted el otro día me decía eso, ¿se acuerda? ¿De que me drogo? No. No, Lencina. Yo no sé si esto es real o no es real. Ah, es verdad, pues sí, le decía eso. Claro, cuando yo le estaba haciendo las técnicas de la CNR. Tenía ese síndrome, ¿no? Sí, un poquito tenía. Cuando merendábamos, que se comía unas galletitas dulces. Ahí volvió a la realidad. Hay mucha gente que puede llegar a tener un episodio de desrealización o despersonalización en algún momento de su vida. Pero en algunos casos, esta sensación no desaparece nunca del todo, afectando al desarrollo de una vida normal. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a Nati Ponce. Dígame. ¿Sabe usted que tiene esos pelos azules? Violeta. Para que vea la gente que está estoy transmitiendo en vivo, es violeta. ¿A qué llamamos una vida normal? Una vida normal es una vida normal. ¿Dónde hay que vivir para vivir una vida normal? Hay que vivir en la realidad. No, esa es una vida normal. Los manicomios también están en la realidad. Y pero eso no es normal. Pero si están en la realidad. Bueno, ¿por qué lo no normal es subjetivo igual, Lencina. Claro. A mí me parece que lo normal es mi vida, pero capaz que para otra persona es re anormal. Claro. O soy anormal. O la gente, para mí la gente normal es la que más se brota, porque no está acostumbrada a vivir en un mundo anormal. Sí. Y lo digo muy en serio, ¿eh? A mí me sorprende cuando esos tipos, que el tipo era la persona más normal del mundo, pero de pronto se escapó con la hermana de su esposa, la embarazó, después volvió con la esposa, vivieron los tres juntos con todos los chicos y un día se enojaron y se mataron todos entre sí. Ah, eso no es y normal. Dice, pero si tenía un kiosco, le decíamos Angel Face. Y mirá el quilombo que hizo. Bueno, pero eso ya pasa a la locura, no sé si a la normalidad. Sin ir más lejos, están los abusadores que llevan una vida de abogado, de arquitecto, de administrador de consorcio. Todos esos son violadores en potencia. ¿Sí? Porque son normales. Ah, anormal, entonces está bien que seamos anormales. Pero está perfecto. Bueno, celebro la normalidad, gente. Porque la sociedad no es normal. Entonces los que nos sentimos raros es que estamos más cerca de otra cosa que podría llamarse normalidad. Ok, me quedo más tranquila entonces. En la dimensión gamma. No voy a matar a nadie. Sabe que estamos en la dimensión gamma, ¿no? ¿En la dimensión qué? Gamma. ¿Gamma? Sí. ¿Como la planchita? No, la alta gama. Ah, la alta gama, ok. Bueno, vamos a la otra noticia. Vamos con la otra noticia, así opinamos un poquito. ¿Siente que vive en un... ¿Dónde siente que vive? Yo vivo en Piedrabuena. Ah, bueno. No tenía nada que ver, ¿no? A ver esta. Sí. La quiero ver en esta. Dígame, total, dígame. Tenemos tiempo, mira. Tenemos tiempo, dígame. ¿Cuáles son las tribus laborales de los FOMOS y los HOMOS? ¿Y en cuál estás tú? ¿Los HOMOS y...? Los FOMOS. Los FOMOS. Le cuento. Cuénteme. Las empresas necesitan tener FOMOS y HOMOS para empujar el negocio. En los países de habla inglesa son conocidos como FOMOS, Fear of Missing Out. Has tenido compañeros de trabajo como estos seguramente. Les gusta participar en todo, tienen grandes habilidades sociales, crean redes y no se pierden ninguna oportunidad para salir en la foto. Usted me dijo que tiene una compañera así, ¿no? Que llega media hora antes porque quiere al trabajo. Sí, total no me está escuchando, es re oreja. En el otro extremo están los llamados HOMOS, Joy of Missing Out. Los que disfrutan cuando pueden escapar de reuniones o eventos de trabajo. Yo. Y le encanta ponerse audífonos durante el horario laboral. Sí, soy un homo. ¿Homo? No, es sí, homos. Soy homos. Esto es como los Famas y Cronopios de Cortázar, más claro, o menos, pero en otra versión, ¿no? ¿Y usted cuál es? No, yo soy un homo de toda la vida. De esos que se quiere escapar y que se pone los nunca audífonos. Nunca pudieron convencerme de que estaba en horario de trabajo. Ay, me encanta la encina. Claro, nunca. Hay que desterrar eso de ser responsable. Yo tenía, es más, tenía... De llegar temprano. Mi viejo celular Nokia que tenía un despertador así que se llamaba siestecita. Sí. Y que vibraba y yo entraba al baño y me dormía siestas de 3 o 4 minutos. Yo hago lo mismo, la encina. Total, mi jefe no me está escuchando. Una por hora dormía. Cuando voy sin dormir o duermo 2 horas, la banqueta del baño es mi aliada. Duermo claro. 5 minutos y salgo nueva de ese baño. Yo, eso es tener un buen entrenamiento, pero es que uno se resetea. Usted claro. Sabe que Leonardo da Vinci dormía 10 minutos cada 2 horas. ¿10 minutos cada dos horas? Se acostaba, cerraba los ojos y bueno, mire. Ya pasaron como... 2 horas, ¿vamos a dormir en la radio o no se puede? No, ¿no? Es una... es una propuesta. No, bueno, pero dormir, digo. No me dice esas cosas raras. No, no digo nada. Yo soy un hombre casado, no yo nada. Vuelvo a mi casa después. Tiene razón. Dalia, bueno, entendió cualquier cosa. Ya sea por introvertidos o porque necesitan concentrarse, los homos prefieren que los dejen tranquilos para poder hacer su trabajo de manera eficiente a su modo. Como ahora abundan los espacios de trabajo abierto, vio que ahora las empresas no hay oficinitas. Esto es una gran oficina y está todo el mundo ahí viéndose las caras. Sí. Es probable que muchos homos, que son los barderos, digamos, no estén muy contentos de tener que compartir tan de cerca el espacio laboral. Pero no es que los FOMOS no trabajen, ¿eh? No, si los FOMOS son los sortivas, dijimos. De hecho, habitualmente lo convierten en el centro de su vida y se destacan por su hambre de competir. Bajo esta clasificación entre dos tribus, puede parecer que los jefes estarían felices de tener la oficina llena de entusiastas FOMOS. Algunos trabajan los fines de semana y no logran nunca desconectarse. Pero mientras ellos corren de una reunión a otra y de un evento a otro, alguien tiene que seguir trabajando. Los homos. Y si los FOMOS son como Pedros, los HOMOS son los que en definitiva sacan el trabajo adelante porque, entre otras cosas, son más leales. Somos los mejores. Somos los HOMOS. ¿Y qué FOMO conocemos? ¿A qué homo? Uno FOMO. Con ¿un FOMO? Ay, pero es difícil. Yo he conocido varios FOMOs, ¿sí? De esos que te llegan temprano, que todo que sí al jefe, que no le discuten nada. Solo digo uno que conocemos los dos. A ver. No, fuera de micrófono lo digo porque... Ah, bueno, escuchando. Mejor sí, ¿no? Ah, sí. ¿Es un FOMO? Sí, casi que lo filmo. Dígalo de nuevo. No, mejor no lo diga. Está en todas partes. Está en todas partes. Así que bueno, ¿tiene alguna noticia más, Lencina, para que opinemos o ya terminamos la sección de noticias? ¿Le parece poco? De esta semana, ¿no? Trajo un montón. Hace mucho que no traía tanta. Trajo no, un bueno, montón. Vamos a un tema entonces y vamos. Después seguimos con Feria Americana. Thank you. Tema que me recomendó mi sobrino Yuri Cabezas. Estos chicos están a full con la movida. Es música que imita la música binaria de los videojuegos de los 90. Me encanta. Yuri, ya lo vamos a tener acá. Va a ser uno de nuestros columnistas de anime. Me encanta. Una de las secciones que tenemos planeadas para este año. Americana. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Estás escuchando. Estás escuchando una de las emisoras. Una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Defendemos el derecho a la comunicación. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Cuando no precisa de tus servicios, parece que matar es tu único vicio. Lo hiciste en Corea, lo hiciste en Vietnam, lo hiciste en Malvinas y también en Irak. Radio Presente. No sabe la cantidad de películas que estuve viendo en estos últimos días. ¿En serio? Bueno, no, pero miro más series. ¿A usted qué películas le gustan? ¿Qué películas me gustan? Sí. Me gustan las películas de terror. ¿Se enteró que se está por estrenar Cementerio de Animales? ¿Cementerio de Animales? Hicieron una ¿La remake? ¿La remake? Sí, sí, sí. Hoy ¡ay, vi por el favor, trailer. La quiero ver! ¡Ay, mamita querida! ¿En serio? Me asusté. Quiero ir a verla. Una película maravillosa en base a mi ídolo, maestro, Stephen King, el maestro del terror. Quiero ir a verla. Sí, hay que verla, hay que verla. Sí, sí, sí, sí. Hay mucho, por ejemplo, hay escenas en que usted se acuerda de la historia. Sí. Bueno, pero acá está todo filmado así como ahora. Pero si ya esa fue siendo vieja, ¿no? Terrible, sí, sí, sí, me imagino la de ahora. Se ven un desfile de niños que camina por un bosque con máscaras de animales tocando un tamborcito. Ah. Y el nene no es un nene, sino que es una nenita un poquito más grande. Voy a tener pesadillas. Y el gato estropeado también está terrible. ¿Y usted qué mira? ¿Cómo que miro? Claro, ¿qué mira? No, Lencina, yo le conté mi historia. Otra vez, todavía no solucionó eso. No tengo wifi, Lencina. ¿Cómo vamos a hacer una sección de espectáculos si usted no tiene wifi? ¿Qué va a contar? ¿Lo que ve por la ventana? No, cuento lo que vi en algún momento de mi vida, cuando tenía wifi. ¿Ah, tuvo wifi? Y cuando vivía con mamá. Ah, mamá pagaba. Usted es como wifi. El hindú este que. Claro, no. La demandé por no, porque no quería que me tenga y me echó. Y bueno, hace mucho que vivo sola. Bueno, yo lo que único de la última película que vi fue esta película Roma. Sí. Voy a hacer la crítica, yo le doy 3 estrellas. Muy bien. Y después otra película que vi es el fantástico viaje de T.S. Eliot. Muy buena, muy buena. Sí. Y después otra película que vi es la balada de Baxter Smith. También bastante buena. ¿También con wifi y la encina? Sí, claro, yo tengo wifi y las miro. ¿Me invita a ver películas en su casa? Bueno, no sigamos. Bueno, ya está la sección de cine, pero ya prometemos, está. Como sí. Nosotros no se puede confiar, sí. Prometemos una sección de cine con columnistas especializados. Ahí va. Usted tiene uno, ¿no? Yo tengo uno. Yo tengo otro también, así que le y vamos a ir sumando todas las semanas. Una vez por mes vamos a tener un columnista de cine que nos va a recomendar la película estreno. Y lo traemos acá y nosotros le llevamos la contra a ver cómo reacciona. Ahí va. Que es lo que más nos lo hacemos poner nervioso. Claro, puede hacerlo poner nervioso y que transpiren. Y si lloran, mejor todavía. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Que ya se nos termina el programa. Vamos para la gacetilla. Vamos. Ay, me viene. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Las ganas de perderme. ¿Qué le viene? Bueno, tenemos una nueva gacetilla semanal y como estamos en el mes de febrero y yo no le conté porque usted estaba en el hospicio, estuve hablando con un corresponsal del oeste y lo tenemos de nuevo en comunicación telefónica. Buenas noches, Bati. Buenas noches. ¿Se escucha? Se escucha muy perfecto. Bien. ¿Estás con un celular o cómo estás? Estoy con el celular acá, escapándome un rato del ensayo para que se pueda escuchar bien. Haciendo la parabólica humana. Algo así. Para que no se corte. Eso mismo. Bueno, y usted me prometió que iba a tener un reporte cortito y al pie de todo lo que va a pasar en el oeste a nivel corso y carnaval de este fin de semana, ¿sí es? Eso mismo, sí. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos entonces? Buenas noches, Bati. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, muchas gracias. Imagino que bien ahí. Estamos todos bien. Bien ahí, vamos todavía. Mientras cuénteme entonces, también. ¿Qué va a pasar en el oeste este fin de semana? Tengo un resumen de zona oeste, zona sur también, y algo de Cava en cuanto a lo que respecta a todo lo que son las murgas autogestivas e independientes. El viernes 8, o sea, el día de mañana, sí. En San Justo, la murga Bajados del Barco hace su corso. Esto queda en San Justo, camino de Cintura y Venezuela, de ahí es una cuadra. Mirá vos, no recuerdo. De Cintura y Venezuela, muy conocido. Sí. Esa es una esquina emblemática ahí, sí. Conocida por lo menos. Si sos de la zona oeste, te dicen esas coordenadas y sabés llegar. Sí. La costera pasa por ahí, por ejemplo, así que si querés venir desde San Isidro, desde La Plata, pasando por todos esos lugares, se deja en la puerta del corso. Perfecto. Después tenemos también... El viernes, en zona sur, en Monte Chingolo, los Trotamundos en Discordia hacen su corso. Qué lindo el nombre. El día viernes ese. También. Trotamundos en Discordia. Trotamundos en Discordia también. Me encanta ese nombre. Buen nombre. Después, en Capital, en la zona de Lugano, espero no equivocarme, Prisioneros de la Alegría. Sí. Figura. No sé si los conocen ahí. Sí, los conocemos. Bueno, también hacen el corso. ¿Cuáles y son después, sus en zona sur, también tenemos... Poseídos por el pulso. Todo esto es el viernes. Después, el sábado, Bajados del Barco hace también el sábado corso. Y después tenemos una serie de dobletes, que lo digo todo junto si no ocupamos mucho tiempo. Dale. Que, por ejemplo, sábado y domingo tenemos a la murga Acá No Duerme Nadie, de la zona de Merlo, del barrio del Cortijo. Sí. Hacen el corso sábado y domingo. Después, Cosa de Mandinga, de Aedo. También hace corso sábado y domingo. Trotamundos en Discordia también aparecen el sábado, o sea, viernes y sábado, haciendo un repaso. Los Chiflados de Catán, de zona oeste, de Catán, justamente, también hacen corso el sábado. Por Siempre Murgueros de Castelar, también hacen corso el sábado. Los Ponchos de Margaret, de zona oeste de Merlo, también hacen corso el sábado. Tenemos otro que hace sábado y domingo, que es la murga Malbicho de Mariló, desde Moreno, también están presentes. La murga Contrabajones, creo que son de Hurlingham. Las Hormigas Murgueras, también de zona sur, hacen el sábado. Y Arlequines de Momo, que son de La Ferrere, también hacen el corso, que es de la Municipalidad de La Matanza, y hacen el corso en el mismo lugar que la semana pasada fue el corso de Mata Mufa, que no lo pueden hacer en las plazas donde ellos suelen ensayar por cuestiones municipales, vamos a decir. Bueno, entonces tenemos una grilla bastante extensa e importante estamos para recorrer febrero, el carnaval. Estamos en febrero. Me parece perfecto, Bati, con este resumen de los corsos del oeste y sur de las murgas autogestivas. Y vas a seguir investigando y llamando semana a semana. Tres corsitos que son el domingo también. A ver. Me queda el corso de Querusa, zona sur de Lanús. Escalando sin remedio, de remedio de escalada también, todos los domingos de febrero van a estar haciendo corso. Ayecantún, de zona sur, me figura. Y bueno, con eso cerramos por el momento. Pero qué nombres, muy buenos nombres. No, estaba pensando eso, tenemos que hacer un listado de nombres de murgas porque la verdad que es genial. Después nos vamos a juntar con Bati ahí, nuestro corresponsal estrella del oeste, y vamos a estar haciendo el listado para venir a traerlo, y si quiere acercarse Bati por la radio también puede hacerlo. Sí, se trae una facturita, un budincito. Claro, un budincito, una factura, un mate y te recibimos. Con el calor que hace llevo una sandía bien fría. Una sandía bien fría. No traigas el vino porque te morís. Un alimento perecedero. No. Tiene que ser un alimento perecedero. Claro, así lo comemos en el momento. Ah, listo. Bueno, Bati, muchísimas gracias por este reporte semanal. Nos estamos hablando la semana que viene. Dale, perfecto. Nos vemos, Bati. Feliz carnaval. Se viene con todo. Así que, bueno, hay muchísimos cursos. Besitos. Feliz carnaval para todos. Y seguimos acá el festejo y de puro baile. Bueno, vamos, que estamos en menos dos minutos, Nati Ponce, díganos la gacetilla. Vamos rápido, este jueves 7 del 2, o sea, en este momento ya, a las 21 horas, es Sánchez de Bustamante 772, Los Inevitables de Flores, junto a Los Auténticos Rayados de Lugano. Ahora termina, salimos del aire y me voy volando en el helicóptero que me está esperando en la esquina. Para el sábado 9 del 2, 21:30, bar en vivo en Coronel Niceto 5707, Cabeza de Elefante, Santo Placar y Mariadores, gratis para toda la gente que se quiera acercar. Dígame usted, la encina, ¿qué tiene? Sí, yo lo tengo a mi amigo Walter Moore, que es un músico de rock y blues impresionante, que tocan Los Subtes, pero un nivel altísimo. Ya quien este sábado, en compañía de Elio Gerardi en guitarra, va a tocar en New Bar, Lanús Este, sitio de Montevideo 1501, sábado 9 de febrero, 22 horas. Andate a ver a Walter Moore, hace repertorio de Johnny Cash, de Elvis Presley. Es un capo, Walter. Muy bien, y nosotros vamos a estar en la ciudad de Murphy, en Santa Fe. Así que también. ¿Quién? ¿Nosotros quién? ¿Nosotros? Los Inevitables de Flores. Ah, se van de gira los Nos Inevitables. Nos vamos de gira para Santa Fe. Se van a Tiponce a Santa Fe. Qué alegría, qué alivio, Falto qué al trabajo felicidad. El sábado, ya avisé, porque no soy un domo. ¿Cómo era? Soy un homo. ¿Me trae alfajorcito? Le traigo alfajorcitos, la encina, como no. Bueno. Así que bueno, esa es toda la gacetilla de este fin de semana. Bueno, entonces nos vamos nomás. Nos vamos apuraditos como estamos. Estamos en febrero, pleno mes de carnaval, todo con la lentejuela, con los brillos, con la fantasía, con el bombo y el platillo recorriendo la cálida noche de verano bajo la luz de los húsares de Momo que nos esperan en cada esquina. Nos dicen una más, dame una más. Besitos. Hasta el jueves que viene, donde nos vemos luego en Feria Americana. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Et je les promets pour elle. Et je les promets pour elle.